Es momento de hacer crecer tu emprendimiento. Define tu meta y hazlo realidad con tu cuenta Ahorro con Propósito de Banismo. Ábrela ya en tu sucursal más cercana. Buenos días, Lisbeth Zenmat, Sandra Cisneros, Dori, Artemio Saavedra, Glenda Magallón, Zuleika. ¡Ahí vamos! Step right up and don't be shy. A Beauty, otro gran éxito del año 83, The Tubes, Alex Marín, buenos días, Guillermo Lecaro, gracias Guillermo, Julisa está con nosotros, al igual que Johnny Medina, Freddy Valdelamar, no podía faltar, gracias Freddy.